desde las 10. Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. ¿Se pueden comunicar con la radiográfica? Por supuesto, al 2150-7456. También pueden escribirnos al 1550-12-3589 y a través de nuestras redes sociales. Somos @radiográfica893 en Instagram, en Twitter. También estamos en Facebook y nos escuchan y nos leen también en la www.radiografica.org.ar. Así es, se meten en nuestra web. Allí pueden encontrar la información que vamos produciendo aquí al aire de la gráfica. Además, la última nota que está en portada: se lanzaron ayer tres leyes que se habían presentado en la apertura de sesiones del 3 de marzo de Alberto Fernández. Uh-huh. Sobre el tema soberanía de las Islas Malvinas. Tres proyectos de ley, digamos, que discutimos aquí al aire desde el barrio con Jorge Tayana en su momento, que tiene que ver con la creación de un Consejo Nacional Asesor de Políticas sobre Malvinas, que estará ubicado en la órbita presidencial y tendrá una composición plural. Además, la iniciativa de proteger los derechos de soberanía sobre los recursos de lecho y subsuelo del mar argentino y demarcar el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas, algo que fue aprobado por la ONU y por la Comisión Nacional de Límite Exterior de Plataforma Continental, aún por iniciativa de Jorge Tayana, todavía como canciller. Además, se presentará un proyecto elaborado en conjunto con la Secretaría de Pesca del Ministerio de Agricultura para elevar las sanciones y multas a quienes ejerzan la pesca ilegal en aguas argentinas, incluyendo las que circundan a las Islas Malvinas. Uh-huh. Todo tiene que ver con reafirmar, ratificar la postura de soberanía, ¿no?, de este gobierno también ahí en todo lo relacionado a Islas Malvinas. Con, claro, estos tres proyectos que entonces se van a tratar en el Congreso. Uh-huh, así es. Serán enviados al Congreso para ser tratados y, bueno, probablemente aprobados. Con este último, y esto, si hay algún persona más avezada en el tema, que me lo aclare, el tema de la pesca ilegal es una situación muy compleja y sobre todo en mar argentino hay muchísimos pesqueros ilegales, uh-huh, lamentablemente, y está bien que se sancione. Ahora, en los espacios circundantes de las Islas Malvinas vos estás sancionando pesqueros, pero los peces se los seguís dejando hasta a Inglaterra. Claro. Porque está bien, le sancionás a la competencia de peces que se queden en Inglaterra. A vos decís, le haces un favor indirectamente a... Yo creo que está bien porque esos peces deberían ser argentinos, pero si le vas a hacer una multa al pesquero ilegal, quédate con los peces. Claro. También. Pescalos vos, pero bueno. Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Lo mencionábamos hace un ratito, está en comunicación con nosotros Leonel Tesler, médico sanitarista, presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria. Leonel, ¿qué tal? Buen día, Lautaro Fernández, el Emble y la Vitar, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Leonel, en los últimos días han sido récord de contagios, aquí sobre todo, obviamente, en el área metropolitana de Buenos Aires, en Capital Federal, en el conurbano. Han crecido enormemente los contagios y se ha hablado, lo ha evaluado Axel Kicillof, supongo que lo estará evaluando también el Gabinete Nacional y el Gabinete Porteño, la posibilidad de retrotraer medidas, de volver a fase 1. Yo me hago una pregunta desde la, obviamente, ignorancia de la situación. Hemos visto que cuanto más se fue abriendo, tanto comercios como actividades, más fueron creciendo los contagios. ¿Por qué se continuó avanzando de fase? Mira, creo que no es una explicación epidemiológica la que podemos dar de por qué se siguió avanzando. En realidad, ni siquiera se avanzó de fase. Lo que sucedió es que aún permaneciendo en la misma fase, se empezaron a abrir más cosas, o se empezaron a flexibilizar algunas cosas, como por ejemplo, después de la última conferencia de prensa, este asunto de a correr en la ciudad de Buenos Aires. No hubo un cambio de fase. Sin embargo, se empezaron a relajar algunas cosas que claramente son contraproducentes. Nosotros vemos que hay una relación directa entre la apertura del comercio, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, con el gran aumento de casos que tuvimos en las últimas 3 semanas. Uh-huh. Es cierto que se vuelve, es que es muy prolongada las medidas de aislamiento y que se vuelve muy difícil sostenerlo para todo el mundo, y que me imagino que cuando están pensando en flexibilizar alguna de las medidas, es para que sea más tolerable el aislamiento. Ahora, lo que estamos viendo ahora en este momento es que tenemos que ser lo más estrictos posibles. Hay que generar o evitar que se genere tranquilidad entre nuestros vecinas y vecinos, porque estamos en un momento muy, muy complicado y no puede ser que estemos relajados. Si se descontrola la expansión de los contagios, realmente podemos estar en una situación muy, muy difícil. Es indispensable en este momento cortar este crecimiento de casos que tenemos. Claro. Y la única forma que tenemos por ahora de cortar es manteniendo el aislamiento, y donde aparece un foco, hacer lo que se viene haciendo, que es la detección de los casos y el rastreo de los contactos y el aislamiento más estricto de esos lugares, ¿no? Uh-huh. Buen día, Leonel, acá te saluda Leila. Yo te quería preguntar, porque se escuchó mucho, no solo comunicadores, sino también especialistas en el tema, hablar constantemente acerca del famoso pico, ¿no? Del pico de contagios del uh-huh. coronavirus, y de cuán que es indefectible que en algún momento va a llegar, y que no tiene sentido seguir pateándolo para adelante, ¿no? Como una especie del gobierno está enamorado de la cuarentena y demás. Dicen, bueno, que llegue lo antes posible, así terminamos con esto y después avanzamos. ¿Qué se esconde detrás de esa lógica y ese discurso que está circulando lamentablemente mucho? Mira, hay un problema con eso de que, bueno, que se venga el pico, que es que no se tiene en cuenta para hacer ese tipo de canchereadas, no sé cómo llamarlo, que cuando hablamos del pico y de casos, estamos hablando de personas que se enferman y que posiblemente mueran. Uh-huh. Estamos hablando de que si de repente sigue aumentando con este ritmo que están aumentando actualmente la cantidad de casos en el área metropolitana de Buenos Aires, en algunas semanas podemos llegar a tener una saturación del sistema de salud, aún con todo lo que se reforzó y todo, uh-huh. Que nos impida tener dónde internar a las personas, y ya no solamente mueran personas de COVID-19, sino que empiecen a morir por otros motivos también, porque no se pueden internar en terapia intensiva, porque no va a haber más terapia intensiva. Entonces, cuando se hacen este tipo de afirmaciones, bueno, que venga el pico, ya no nos retrasemos más, se asume que va a haber una enorme cantidad de pérdidas de vidas humanas, pero se los considera un daño colateral. Es para cortar el proceso, que efectivamente sería más corto, uh-huh. Pero que el costo que tenés que pagar es que se muere un montón de gente, de verdad. Claro. ¿No? Que, con historia, con familia, que efectivamente se moriría. Uh-huh. Entonces, claro. No, parece que la prioridad es actuar con la mayor responsabilidad posible y con una lógica que lo que prima es el cuidado, ¿no? Claro. Creo que en este tiempo que llevamos de aislamiento fuimos desarrollando una posibilidad de saber cómo sirve cuidarnos entre nosotros y cuidar a quien tenemos, tal vez no al lado porque no podemos tenerlo presencialmente, pero a nuestros semejantes, que no podemos desaprovecharla y tirarla por la borda en este momento. Uh-huh. Leonel, ¿consideran que sería positiva una decisión que restrinja todas las actividades que en el día de hoy están abiertas, que por ejemplo la ciudad de Buenos Aires uno ve que es mucha la cantidad de gente que está circulando? La verdad es que en este momento en la ciudad de Buenos Aires se nota, tal vez sea cierto también que no recordamos cómo era el movimiento antes de la cuarentena, pero se nota poco que haya restricciones a la circulación. Claro. Uno se cruza con un montón de gente, bueno, llevan tapabocas, todo, pero los comercios, hay un montón de comercios abiertos, hay un montón de gente circulando por la calle y es muy probable, eso es importante que lo sepamos, es muy probable que cada vez que nosotros salimos a sacar al perro, salimos a correr, salimos a hacer lo que sea, nos estemos cruzando con varias personas que tienen COVID-19. Claro. El nivel de circulación en este momento en la ciudad de Buenos Aires especialmente es muy alto. Sí, y también pareciera como que hay una cuestión psicológica, ¿no? Que uno viene a la ciudad de Buenos Aires, ve tanta circulación, bueno, ya se puede salir a correr, se puede salir, digamos, incluso a comprar en comercios que no son esenciales, y da esa sensación de que no es tan grave. Sin embargo, uno ve los números y es tremendo, porque tenemos más de 1,000 contagios por día. ¿Cómo se puede volver atrás sin que eso sea un golpe, digamos, a la emocionalidad o psicología de muchas personas que dijeron, bueno, de a poquito ya dejamos atrás el confinamiento, la cuarentena, y ahora podemos salir, por ejemplo, a correr, y los hemos visto masivamente corriendo en Palermo? Te pregunto esto porque hay como una especie de diferencia entre Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, un Kicillof que está como más determinado a endurecer, volver un poquito atrás, y una ciudad que parece como que ya el problema se terminó o se está solucionando. Tal cual. Me parece que justamente lo que tendríamos que hacer es generar algún nuevo efecto psicológico en las personas para que se den cuenta de que estamos en un momento malo. Claro. Creo que evitar la angustia y tranquilizar, se les ha pasado la mano, uh-huh. Se les fue la mano y está la gente demasiado tranquila. No, creo que tenemos que ser todos y todas conscientes de que no sirve salir, no sirve estar tranquilo, salir a correr uno pegados a los otros y sin tapaboca, porque es peligroso para nosotros, para la gente que convive con nosotros, para todo el mundo. Entonces tal vez no haya que evitar que la gente se angustie en este momento, porque la gente tenga cierto temor a contagiarse, porque efectivamente es algo que puede pasar. Uh-huh. Hay un meme que estuvo circulando que mostraba una foto de un tipo en cuando empezaba, que había 10 casos y estaba muerto de miedo. Sí. Y vas viendo cómo a medida que aumentan los casos, quedó medio viejo porque decía 14.000, no sé. Ahora tenemos 25.000 casos y estaba cada vez más tranquilo y caminando sin ningún tipo de problema por la calle. Uh-huh. Eso que uno mira de fuera y parece una cosa completamente lógica, es lo que está pasando en este momento, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y tal vez no sea una cosa muy generalizada, pero ya con el nivel de, por decir, uno se fija en las encuestas, la gente sigue apoyando las medidas de aislamiento. Y también, a la vez que sigue apoyando las medidas de aislamiento, tiene la necesidad de que se terminen cuanto antes porque es un plomazo. Ahora, tenemos que generar la conciencia en este momento de que estamos en un momento malo y que de todos los momentos que hemos atravesado con respecto a esta pandemia, es el peor momento en el que estamos ahora. Claro. Pues se habla mucho que, bueno, ya tuvimos tiempo para el sistema de salud, lo agarramos temprano, ahora ya está. Por más que hayamos preparado el sistema de salud, si sigue aumentando a este ritmo los casos, no va a dar abasto. Pero no es porque se haya preparado poco el sistema de salud, sino porque ningún sistema de salud aguanta. Hay un problema más allá de que de repente se aumentan muchos casos al mismo tiempo, se satura.